myself for loving you, recordando a John Jett on the Bloodhearts. Amigos, bienvenidos a este domingo rockero. El domingo rockero con la FM es con los inmortales del rock. Hoy a las 6 de la tarde, espera de regreso, y a las 8 viene lo que son las baladas americanas. Wow, este domingo está de infarto para que disfruten. Este domingo con todos los éxitos y con todos los clásicos, los artistas que tanto te gustan con la FM siempre. Vamos hasta las 6 de la tarde con estos inmortales del rock. Trixer Gómez en la producción, soy el clásico Herrera. ¿Qué tal si nos vamos a esta hora? Bien bacano, nos vamos a esta hora con algo bien especial. Esta vez 4 canciones: Journey, Maná, Led Zeppelin, Queen, Metallica. Hoy viene también por allá de Police, veo a Motley Crue y mucho más. Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Qué bien recordar el Nevermind, hermana. Viene Led Zeppelin con All My Love, Queen. Y la película Highlander con Princess of the Universe. Y aquí está Metallica con su The Unforgiven, Los Imperdonables. Bienvenidos a los inmortales del rock. never see, won't see what I have done. What I felt, what I've gone, never shine doing what I've shown. Never free, never me. So I don't need to go give up. La FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock para volver a vivir.

los inmortales del rock los traemos como todos los domingos traemos los inmortales del rock desde las 2 de la tarde. Además, ustedes a través de arroba la FM Medellín en Instagram nos piden las canciones, todas estas canciones, al menos el 85.9% de estas canciones son programadas por ustedes, el otro restico lo programa la FM, pero en su mayoría son ustedes los que hacen este especial cada 8 días los domingos. Jaime Chica 1538, buenas tardes, clásico reportando sintonía desde un barrio llamado Calasanz. Preparado para escuchar también los inmortales del rock aquí en casita, disfrutando de esta hermosa tarde. Para usted un saludo muy especial, Jaime Chica, gracias por estar ahí conectado con los inmortales del rock, arroba la FM Medellín. Chicos y chicas, llega el momento, amigos, llega el momento de disfrutar más sonidos rockeros con Bangles. Esta vez de una película llamada Less Than Zero. La canción se llama Hazy Shade of Winter, la oscura sombra de invierno. Guns N' Roses y su poderoso November Rain. Nos pedían por aquí algo de Iron Maiden. Aquí está The Number of the Beast, el número de la bestia. Y Journey, aquí está con Steve Perry y su famoso Don't Stop Believin'. Para creer, para disfrutar, para volver a vivir. Aquí están entonces los inmortales del rock. See you.